Me gusta mucho Club Colón a mí. Iba cuando tenía 17, 18 años Club Colón. Los fines de semana antes de salir, salíamos, entonces íbamos al Club Colón a tomar la cerveza como si fuera un papu. Está bueno el Club Colón, porque además a mí me gusta. Tomábamos el Club Colón y salíamos. A mí me encanta el Club Colón. ¿Sabes por qué? Porque el Club Colón tiene todavía esa cosa del barrio. Por ejemplo, vos entras, vos estás comiendo y viven unos viejitos de ahí, porque son toda gente realmente grande, ¿no? La de la comisión, qué sé yo. Y te dicen, qué sé yo, buen provecho. O buenas noches. Y eso no pasa en otro lado. Un McDonald's te van a decir buen provecho, ya. Y esa cosa familiar a mí me gusta mucho. Y además cocinan, digamos, tipo casero, ¿no? Y no es lo mismo. Mira, prefabricado. Y no, además es barato, ayer comimos ravioles, tu bombón. ¿Ah? Llamame la cosa. ¿Dónde el bombón? ¿Me aguanta? Dale. Yo te quiero comprar esto. Cada vez que me duele los 32 pesos en este libro de miércoles. Me duele en el alma, 32 pesos que pico. También ese tipo yo no lo quiero, además. Yo te digo. No, de buena me ría. ¿Y de quién me puede estar riendo? ¿Y quién puede estar acá en la librería? No. ¿Viste? Estábamos chumbeando. Nada, me mandó un mensaje diciéndome que posiblemente me molestaría, que no sé, que me había llamado ante anoche y anoche y no me había encontrado y si podíamos hablar. Y yo le puse que, dije, la verdad me parece bárbaro, le digo, tengo un par de cosas que sacarme, pero no me quiero guardar esto, decime lugar, cuándo y dónde, lugar, cuándo y hora, sí. Y me dicen, ¿te parece tipo 10:30? Qué sé yo, hoy, después vamos al lugar. Y yo le puse que sí, que me avisara más tipo a las 10. Y después te mando el mensaje a vos preguntándote si podías en tu casa. Entonces ahí le mando un mensaje a ese y le digo, que no era la tuya, sino no me acababa de escribir, no gastaba mi plata, qué sé yo. Me dijo, sí, todo bien. Y después me mandó un mensaje diciéndole que vos no sabías nada. Bueno, y a mí me mandó un mensaje diciéndome que bueno, no salía nada y que yo no quería que no nada y salía como para otra oportunidad. Y yo agarro y le dije, hace lo que le digo, yo le mando un mensaje y le digo a Majo, le digo, hace lo que quiera, le digo, allá vos. Me dijo, no, no es que lo quiera molestar, bueno, lo voy a poder sanar. No le mandé más. Muy bien, bueno. Ahí me está el bombo. ¿Cómo anda? Yo quiero para allá. Vamos, ¿eh? Voy a cursar. 400 haciendo trabajo. Con B. Ah, ahí me está la cuarta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. puedes leer, es que si lo haces, bueno, sé que no, no pueden leer todo. ¿Lo habías reservado con una semana de anticipación? No, lo fui como todo el mundo y me dijeron que no. Sí. Pero como era la semana pasada era la semana de adicionales, y no lo usaba, porque lo tiene encargado un profesor todos los miércoles de acá. ¿De qué materia? Pero hay que ir a llevarle la carta y decirle que lo vamos a usar un ratito, que ya después no lo trae acá. Ah, ir a hablar con ese profesor. Con el apoyo a los, con el chico de apoyo a los docentes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? Ah, y a vos te lo manejas. Sí, fuimos con Ariel un día, hay que pelearlos un poco y te lo dan. Ah, te lo dan. ¿Y qué Windows tenía el que usaron? ¿O en qué formato? No, pero vos trajiste tu máquina. Sí, yo traje mi máquina, pero te prestan la máquina, Yo traje mi máquina porque teníamos que pasar el DVD de los Simpsons y... Claro, y no andaba, no tiene DVD. Me traigo la CPU. Claro. Y además la CPU no sabe que, sabes qué anda, la CPU de acá, qué sé yo. Claro, por lo menos no es complicado, asegurás, pero bueno. Es verdad, te aseguras de que... Bueno, gente, les cuento, hoy no hay posibilidad de conseguirla, claro. Porque la única posible está en el auditorio, y en el auditorio está la asamblea, claro, sí, sí. Así que hoy, pues, lo que nos ofrece, sí que es para... Bueno, la próxima vez, si queremos... Él se compromete a conseguirnos. Claro, podemos hacer eso, pero lo que habría es que coordinar con la gente que tiene el próximo grupo. ¿Quién es? ¿Está acá? Sí, Karina. Claro. Vos das el miércoles que viene, ¿no? No, el otro. Ah, el otro. Esa. Porque nosotros lo que proponíamos es la próxima clase, porque el capítulo está bueno, pero siento ponerlo al principio, un ratito, la media hora y ocuparte. Si vos lo... Nosotros tenemos el televisor hasta las 7 también. La hora que podemos hacer es a las 7. No, pero nosotros no usamos el televisor. No, pero me refiero que tenemos que volver a tener que devolverlo a las 7. Tenemos que terminar antes de las 7. El video es último. Ajá. No, o sea que lo tenía para esto así, si se lo ven acá, me lo grabé y se lo voy a grabar. Salir a comprar. Vamos a sanitar, ¿no? Porque quiero estar como si yo tengo la llave. Ah, bueno. Aquí está ya con el temporada, ¿viste? Como el estacionamiento. La TV y la colección para estacionar acá. ¿No la vieron? ¿Cómo se diagnostica el déficit atencional? cómo se trata a los chicos con déficit atencional. En términos generales, de una manera sencilla, podríamos decir que el déficit de atencional es la dificultad de focalizar y sostener la atención, que de acuerdo a la edad, a la madurez y al contexto se consideran apropiadas. Esta es una definición que nosotros tomamos de internet, de un artículo que publica una mamá que no es especializada en temas, sino que tiene un hijo con déficit atencional, y esa lo define así, de manera sencilla, y cuestiona la mirada que se le da a este trastorno. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se considera apropiado cuando el chico tiene un déficit atencional y no? Bueno, va a plantear una serie de interrogantes que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de estas 3 horas. Después se habla, sobre todo más que nada, se habla de déficit atencional con hiperactividad. Pero hay que aclarar que los chicos que tienen déficit atencional no siempre son hiperactivos. Están los chicos que no tienen hiperactividad, no tienen conductas inadecuadas en el aula, no se sobresaltan, no tienen, no hay ninguna manifestación que se dé que le permita al docente decir a este chico tiene déficit atencional. Por eso es más difícil de diagnosticar en este sentido. Y bueno, en las distintas investigaciones hay ciertos supuestos básicos con respecto a este tema. Se considera un trastorno de origen biológico. Los síntomas principales son la hiperactividad, la impulsividad y la falta de atención. Se puede diagnosticar de distintas maneras, ya sea a través de una historia clínica o la observación del chico en distintos contextos, o realizando distintas tareas de ejecución en donde se observa qué actitud toma el chico, o test psicológicos donde se evalúa la memoria y el aprendizaje. Entonces, como les decía, que existen dos tipos de déficit atencional. Está el que tiene con hiperactividad y sin hiperactividad, y hay que diferenciar bien cuáles son las características en cada caso. Los chicos que no tienen hiperactividad, se puede observar, son chicos que tienen problemas para focalizar y sostener la atención, tienen dificultades para concentrarse en una tarea específica, tienen dificultades para escuchar y seguir instrucciones. En cuanto al trabajo escolar, un día pueden resolver una tarea sin problemas y al otro día no, pues la misma tarea. Son chicos desorganizados, pierden las cosas o no las encuentran, tienen alguna otra característica. Bueno, esos son en general los síntomas que más se destacan, que a diferencia de un chico que tiene déficit de atención con hiperactividad, la característica fundamental es la constante actividad y movimiento que se puede observar. Deambulan por el aula, no pueden permanecer sentados mucho tiempo, tienen reacciones inesperadas o se ponen a gritar o empiezan a decir malas palabras. Son chicos agresivos. Entonces, bueno, creo que esta es la diferenciación fundamental que hay entre estos dos tipos de déficit atencional, y eso es lo que facilita en el caso de los que tienen hiperactividad detectarlo con más facilidad, sobre todo en el aula y por los padres. Después, otra cuestión a destacar es que los síntomas no se dan en todos los casos igual. Se pueden dar la totalidad de los síntomas o se pueden dar algunos. Algo que hay que tener en cuenta es que en cada chico se dan forma distinta. Cada chico es una situación particular y se va a manifestar de modo distinto. Y no, y en cierto modo, también otra cuestión que hay que tener en cuenta es que hasta cierto punto estas conductas son normales en la infancia, ¿no? Porque digamos un chico que o lo vemos en la luna, o porque se levanta constantemente del asiento, vamos a decir que tiene déficit atencional. Entonces eso no hay que ser extremistas en este sentido. Así. Es lo que tiene que suceder en la vida. Claro, claro. Se tiene que ver también con las costumbres de la casa, de la vida cotidiana del chico, ¿no? Claro, eso también es lo que no toman en cuenta muchas veces dentro de la escuela. Son chicos que quizás en la familia fueron criados así y cuando empiezan la escuela los ven como alterados, que como que les dificulta la actividad en el aula y tiene la presentación. Vamos a ver. Eso es en términos generales una presentación para que tengan idea de qué vamos a hablar. Y esto acá lo tienen en concreto. ¿Se ve con la luz prendida? ¿No? Porque están medio... No. Tenés que ponerla en foco. Con la ruedita. De la Asociación de Pediatras Americanos, ¿sí? que en este manual, ¿sí? Nosotros igual estuvimos estudiando detalladamente lo que decían en varias partes, que es muy extenso, van a comenzar a clasificar y a describir desde 1978 hasta la versión más actual que la encontramos alrededor del 2002, ¿sí? Cómo fue variando y cambiando esa concepción, ¿sí?, del déficit atencional, ¿sí? Voy a seguir ahora. Nosotros lo pusimos de manera sencilla para que ustedes lo puedan tomar nota. ¿Cómo se toma? Vos lo vas a explicar los síntomas, dejo que esto, no, no, explica. Bien, bueno, este diagnóstico y estadística había tratado entonces al déficit y de atención, si bajo determinados modelos. En un primer momento se habla de un modelo tridimensional. En este modelo tridimensional se ubica la inatención, la impulsividad y la hiperactividad, ¿sí? Indican estos tres en un primer momento, ¿sí? Luego se pasa, ¿sí?, a un modelo que es unidimensional, ¿sí? Tratando la inatención, la impulsividad y la hiperactividad, eran tratados, ¿sí?, bajo un mismo modelo, ¿sí? No se los tomaba por separado, sino que se los incluía en un solo modelo, ¿sí? Y después, ¿sí?, aparece el modelo bidimensional, en el cual se encuentra la inatención y la impulsividad hiperactividad. Tomar esos dos modelos. Por un lado la inatención y por el otro lado la hiperactividad impulsiva. ¿Sí? Disculpen una cosa. ¿Qué diferencia los modelos? Porque bueno, claro, unos son bidimensionales o monodimensionales, en relación a qué. En relación a qué síntoma le dan prioridad. En, desde el, estamos al principio se toman los tres síntomas en el modelo tridimensional, que habla de impulsividad, hiperactividad, inatención. Después en 1987 están los tres síntomas presentes, pero el que determina si el chico tiene trastorno o no de atención es la hiperactividad. En ese sentido, y después ahí es unidimensional, y después queda bidimensional cuando se toman como fundamentales esos dos síntomas, impulsividad, hiperactividad y falta de atención. En ese sentido están clasificados así, según la predominancia del según la predominancia del síntoma. Dentro entonces del modelo bidimensional, que habíamos mencionado a la inatención por un lado y a la impulsividad, hiperactividad, se encuentran, se identifican tres subtipos dentro del modelo bidimensional. Se dividen en tres. Esos tres modelos son el modelo combinado, que va a explicar el tipo de inatención predominante, y el otro que es el hiperactivo impulsivo. Entonces se desprende del bidimensional esos tres modelos. El primero, que es el tipo combinado, esta categoría se utiliza si al menos aparecen seis síntomas, ¿sí?, de atención y seis síntomas de hiperactividad e impulsividad. ¿Sí? Tienen que estar presentes por un mínimo de seis meses. La mayoría, de estos síntomas lo tienen los niños y adolescentes, el tipo combinado. ¿Sí? Después está el tipo de inatención predominante. ¿Sí? Acá tiene que haber por lo menos seis síntomas de atención, pero menos de seis en el ámbito hiperactivo e impulsivo. Y también tienen que estar presentes por un mínimo de seis meses. Y después, el tipo hiperactivo impulsivo, ¿sí?, que tiene que tener seis síntomas, por lo menos de hiperactividad, impulsividad, pero menos, ¿sí?, de inatención. Y también deben estar presentes durante seis meses. Bueno, para recibir el diagnóstico de tipo hiperactivo impulsivo, un niño debe mostrar entonces seis o más de los siguientes síntomas persistentes durante seis meses, que es el lapso de tiempo que se toma. Por ejemplo, juega con las manos o pies o se mueve continuamente en una silla. Tiene dificultades para permanecer sentado. Corre o se mueve de forma excesiva en situaciones inapropiadas. Presenta dificultades para jugar o comprometerse en actividades tranquilas. Está en permanente movimiento o actúa como si fuese accionado por un motor. habla demasiado, lanza las respuestas antes que se hayan formulado completamente las preguntas, tiene dificultades para esperar su turno, e interrumpe o molesta a otras personas. Bueno, estos son algunos de los síntomas. Hay otros. Hay otras más. Pero yo puedo jugar tranquila. Bueno, para recibir un diagnóstico del tipo de falta de atención, un niño debe mostrar 6 o más de los siguientes síntomas, durante también 6 meses como mínimo, y son evidentes entonces antes de los 7 años de edad. No logra enfocar la atención a los detalles o comete errores debido a falta de cuidado. Tiene dificultades en mantener su atención en las actividades relacionadas con tareas o juegos, y con frecuencia parece no escuchar cuando se les habla. No sigue las instrucciones que se le dan, tiene dificultades para organizar las tareas y actividades, evita, no le agrada o no tiene ganas de comprometerse en tareas que requieren de un esfuerzo continuo, pierde cosas que son necesarias para sus tareas o actividades, se distrae con facilidad y se olvida de sus actividades diarias. Entonces, para recibir el diagnóstico de tipo combinado, un niño debe presentar 6 síntomas, combinando síntomas de los dos grupos anteriores. Okay. Bien. Entonces, hay otra definición que quería agregar, que es la definición internacional o la clasificación internacional de enfermedades, ¿sí?, donde participa la Organización Mundial de la Salud, que también define, ¿sí?, al trastorno por déficit en atención, y justamente lo considera como un trastorno, ¿sí?, se llama trastorno hipercinético, que tiene de alguna manera algún tipo de deficiencia para poder captar la atención, ¿sí?, y también de hiperactividad motriz, lo denomina. Por ejemplo, un chico que no puede captar la atención, ¿sí?, se lo define como aquel, ¿sí?, en el cual hay una supresión prematura de la ejecución de tareas, que por lo tanto no puede terminar con las mismas. O de hiperactividad, cuando el chico, ¿sí?, presenta una inquietud constante, excesiva, ¿sí?, en situaciones que demandan cierta tranquilidad, por ejemplo. Bueno, estos criterios se valoran solo si los síntomas de déficit de atención e hiperactividad se dan de manera excesiva según el contexto, lo que sería normal entonces teniendo en cuenta la edad y el coeficiente intelectual del individuo. Y bueno, y también se aclara que el diagnóstico no se realiza si los síntomas están presentes, los síntomas están presentes durante el curso, y sería un trastorno generalizado del desarrollo, un trastorno de ansiedad, un trastorno de humor, un trastorno afectivos o una de sus una diferencia bien. Bueno, la etimología, en cuanto a la etimología, en cuanto a las causas que del déficit atencional, son muchas en realidad las causas que se mencionan para explicar este trastorno. Hay una hipótesis en la que cobra más fuerza, que dice que el trastorno de déficit de atención tiene un origen neurobiológico y que tiene que ver con las diferencias en el desarrollo y en el funcionamiento cerebral, y hay un fuerte componente hereditario. Ese es el enfoque que cobra más fuerza. Nosotros vamos a hablar en términos de influencia, incluyendo factores, en qué medida distintos factores influyen en mayor o menor medida a que este trastorno se produzca o se agudice. Digamos, esto lo tomamos de una autora que es licenciada en psicología, que se llama Carmen María Cubero Venegas, que es licenciada, como les decía, licenciada en psicología en la Universidad de Costa Rica, y eso lo diferencia así de una manera muy clara, por eso lo tomamos. y lo clasifica en influencias neurobiológicas, ambientales y las que uno tiene apoyo científico. Se habla de influencias hereditarias, refiriéndose a que este trastorno tiene un origen hereditario, que hay informes que demuestran que hay una probabilidad entre un 10 y un 35% de que el chico tenga familiares cercanos también con déficit de atencional. Se habla de complicaciones antes o durante el parto. Hicieron reportajes a madres de chicos con déficit atencional que expresaron haber tenido complicaciones en el parto. Entre las más comunes se hablaban de presión alta, retención de líquidos, o partos muy prolongados o muy cortos, o chicos con bajo peso, pero en este caso no hay una evidencia contundente que demuestre que estas complicaciones crearon una dificultad en el nivel cerebral del chico y que le haya ocasionado déficit atencional, pero también se lo toma como una posibilidad. El desbalance o deficiencia química se refiere a que hay un desbalance o una deficiencia en el cerebro en ciertas sustancias químicas como los neurotransmisores, y entonces esto es, esto lo vimos en neuro y me saqué un 4. Me tocó a mí. O sea que te tocó, vamos a hacer la aclaración, ahí donde pones etimología, debería decir etiología. ¿Etiología? Ah, error de tipeo. Sí, porque acá decimos de etiología. Yo dije etiología, por eso, es error de tipeo. Me pareció que además de error de tipeo y un error verbal. Claro, pero no, tenemos etiología. Menos mal que no dije etimología porque es un tipo más grave. Dije etimología, entonces porque lo leí a él. ¿Qué estaba diciendo? El tema de los neurotransmisores. Ah, de los neurotransmisores. Oh, que bueno, que esta de. Que esta dificultad. No, este desbalance que tienen a nivel cerebral en cuanto a los neurotransmisores genera falta de concentración y atención o descontrol en los movimientos por parte del chico. Esto es lo que quería decir, que los neurotransmisores que están asociados a la hiperactividad son la dopamina y otro que tiene un nombre bastante difícil, norepinefrina. Y bueno, en el caso de los chicos con déficit atencional, estos neurotransmisores están en disminución a comparación de un chico normal, digamos. Después se habla de circulación sanguínea y actividad metabólica en el cerebro, y bueno, se desarrollaron nuevas técnicas que estudiaban el flujo sanguíneo y la actividad metabólica del cerebro, y se comprobó que los chicos que tienen déficit atencional hay un nivel bajo de circulación y de metabolismo, sobre todo en las áreas frontales y en las estructuras cerebrales que están interconectadas con esta área. Justamente esas áreas son las que cumplen la función de regular la actividad y de sostener la atención. Después de la estructura del cerebro, también un estudio que se llevó en Estados Unidos por el Instituto de Salud Mental en el 2001 demostró que los chicos que tienen déficit atencional, el lóbulo frontal anterior es más pequeño y las áreas, sobre todo del lado derecho, son más pequeñas a comparación de una persona normal. Esto dentro de lo que son las influencias neurobiológicas. Dentro de las ambientales se habla del ambiente social y cultural, que en este sentido se considera que las manifestaciones que el chico muestra, las manifestaciones y las conductas que el chico muestra de déficit atencional son una respuesta sociocultural. Se plantea que tenemos maneras distintas de vivir, de comunicarnos, y dentro de este enfoque lo que toma esta investigación, dentro de esta investigación que nosotros tomamos, se menciona una investigación que se realiza comparando la cultura anglosajona y la hispana. Entonces se dice que en hispana hay mayor desenvolvimiento en la comunicación, hay mayor gesticulación, los espacios interpersonales son más cercanos. Entonces, desde este enfoque, lo que dice que un chico que tendría déficit atencional quizás no tendría tantos problemas en una cultura hispana que en una anglosajona. Y dentro de esta misma línea hace una comparación entre los estudios que se hacen, los estudios que se hacen entre nenas y nenes. Por ejemplo, quizás determinadas actitudes que tiene una nena son vistas bien o de manera, son vistas de forma correcta en una cultura y en otras no tanto. Esto hace una comparación. Bueno, dentro del ambiente familiar también puede ser un factor de riesgo, en el sentido de que si el chico crece en un ambiente familiar en donde no hay una estructura donde le permita desarrollar determinados patrones de conducta, de cómo comportarse, mantener la atención o regular su conducta, el chico va a desarrollar la presencia de déficit de atención, o por lo menos unos primeros síntomas se plantea. Incluso el estado emocional de la familia también influye, sobre todo el de la madre, o un entorno muy restrictivo también se plantea que puede ser un factor de riesgo, o una familia muy sobreprotectora. Después, dentro del ambiente escolar, acá también son incluidos varios ítems, las condiciones de los centros educativos, el currículum, las estrategias metodológicas y didácticas que se utilizan, un entorno donde hay poca iluminación, donde hay mucho ruido, o el currículum es poco significativo, o las estrategias o las metodologías que el docente usa son aburridas o muy monótonas. Esto también puede llevar a despertar ciertos síntomas relacionados al déficit atencional. Y bueno, desventaja económica, entonces, claro que dice que los chicos que viven en situación de desventaja económica y social desarrollan déficit atencional. Y bueno, esto obviamente hay investigaciones que demuestran lo contrario, que hay muchos chicos que tienen déficit atencional y no necesariamente viven en estas condiciones. Y después están los chicos que vienen en estas condiciones y no tienen déficit atencional. Entonces quizás se discute bastante. Y en cuanto a venenos ambientales, se refiere a las influencias que pueden tener el contacto con el humo del cigarrillo. Yo también la menciona, pero como que también no es muy contundente, en el sentido de que puede desarrollar algún cambio conductual en el chico. Y la idea que plantea esta autora es cómo el ambiente es determinante en la conducta del chico, y cómo puede llegar a determinar la aparición o la presencia de algunos síntomas de este síndrome, pero que no necesariamente significa que tenga síndrome de déficit de atención. Esto habría que comprobarlo con estudios concretos. Esto es lo que plantea fundamentalmente esta autora. Y dentro de las influencias sin apoyo científico se nombra problemas de atención, problemas de alimentación, como puede llegar a incluir la alimentación, ciertas vitaminas o alergias, pero eso no hay investigaciones que lo demuestren que realmente es así. Teníamos un cuadrito en mi tema que me trauma, ya lo voy a encontrar. Está lo que es. ¿Alguna pregunta tienen ustedes que hacer? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que comentar? Está bien. Está la famosa sinapsis. Claro, arriba explica el efecto, los neurotransmisores, lo que es. ¿Puedo señalar hasta ahí? Sí. si querés quedar elegante con un lazo. Claro, pero, sí. Pero lazo. Los neurotransmisores tienen la función de transmitir mensajes de una célula a otra. La de arriba sería la neurona, de una neurona a otra. La neurona transmisora y la de abajo la receptora. Entonces libera neurotransmisores que son tomados por la neurona receptora, y la dopamina es un neurotransmisor que está relacionado con inhibe la actividad de las neuronas, y sobre todo aquellas que están relacionadas con las emociones y el movimiento. Y abajo se explica el efecto que causa la droga, pero esto bueno, vamos a dejar para la noticia. ¿Qué droga? ¿La droga para compensar la falta de la droga? Claro, sí, la droga. ¿Qué te quiero preguntar? El déficit atencional, ¿se habla solamente de déficit atencional en los niños o también en las personas adultas? En las personas adultas también. Yo digo, ¿no? ¿Cómo sobrevive la persona adulta? O sea, ¿cómo cruza la casa? Claro, lo que pasa es que en el tema de los adultos, generalmente los que llegan a la adultez con déficit atencional fue porque no se diagnosticó antes, porque no tenían hiperactividad. Entonces eso no se manifestó, pero de grandes tienen dificultades. Leímos un caso que tenía dificultades para la señora le dijo, bueno, tenés que buscar a los hijos al colegio, se olvidaba ir a buscar a los chicos, o perdía las llaves, o de divorcio. En realidad, él debería, de alguna forma, tomar en cuenta qué síntomas él considera necesarios para diagnosticar que si estamos en un caso, ¿no?, de adultos con este tipo de... Y también, bueno, que lo medica y se soluciona todo. Claro, encuentran la llave. La pancita mágica. Ah, no. No, pero iba a agregar algo con respecto al enfoque neurológico, el enfoque médico neurológico, que en realidad ya en las últimas décadas, en los 70, se comienza a enfocar el tema del déficit de atención como un fenómeno clínico. Entonces, en 1962 aproximadamente, se realizó una reunión en Oxford, ¿sí?, de neuropediatras americanos que de alguna manera trataron de reemplazar ese término que se lo conocía como lesión o daño cerebral por el de disfunción cerebral mínima. Ahí comienza a cambiarse ese término de denominación. Pero bueno, justamente porque no se podía comprobar que la hiperactividad estaba relacionada en un 100% con un daño a lesión cerebral. Entonces, por eso se cambia el término. Y de alguna forma, ¿sí?, comienza hablarse o a indicarles a los padres, ¿no?, de hablar de esta disfunción. Si bien proviene también del enfoque neurológico, no es que de alguna manera es irreversible y no es un tipo de solución. Se dice que hay una disfunción en las funciones cerebrales, pero que puede mejorar con el tiempo, ¿sí?, por ejemplo, a través de la maduración del sistema nervioso, junto también con un tratamiento, ¿sí?, integral. Se puede llegar a mejorar todo esto, ¿no? También hubo algunos estudios que se realizaron, ¿sí?, con lo que se denomina como xenón radiactivo, en el que se comprobó, ¿sí?, que existía una alteración en la perfusión sanguínea de los lóbulos frontales y de los lóbulos parietales, y que también los neurotransmisores como la dopamina, ¿sí?, después la noradrenalina y la serotonina también jugaba un papel muy importante, ¿sí?, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento complejo del organismo, o sea que también estaban involucrados. Desde este enfoque, lo que se toma en cuenta, ¿sí?, es que, por ejemplo, en Estados Unidos se pueden medicar a los chicos que tienen este déficit en general, pero antes de medicarlos es conveniente que el médico realice un diagnóstico lo más eficiente posible, o sea, que antes de medicar esté completamente seguro y de lo que, bueno, justamente va a otorgar, qué medicación va a otorgar. Pero además de tener en cuenta esto de la medicación, lo que se debería tomar en cuenta es el hecho de que la familia, el ámbito educativo, el contexto sociocultural que rodea al niño también tiene que colaborar y también de alguna manera tiene que estar informado sobre este tema para poder ayudar al chico en otros ámbitos, ¿sí? Un acompañamiento integral debería ir con respecto a esta situación. Bueno, y además otra cosa es que en general se dice que el 80% de los niños con ADD, ADHD, en general, ¿sí?, los que son hiperactivos, tienen una respuesta muy sensible a las, bueno, acá dice psicoestimulantes. En realidad la droga se conoce como el metilfenidato, ¿sí?, que se lo conoce en el comercio como la ritalina o el rubicán, ¿sí?, que es lo que, bueno, se suele medicar en la mayoría de los casos. Después, bueno, ella habló del enfoque médico neurológico, después está el cognitivo, que ahí nos faltó. Bueno, bueno, dentro del enfoque cognitivo, bueno, antes de explicar, o sea, qué se toma, es importante exponer qué es la atención, ¿no? Definir qué es la atención, las características y los tipos de atención que hay. Bueno, la atención es definida como el proceso por el cual se utilizan estrategias, bueno, ordenadamente para captar la información del medio, ¿no? Esto implica dos elementos no importantes, que es un estímulo y la capacidad de concentración, que sería la habilidad para focalizar, o sea, el tiempo suficiente, ¿no? Y, o cambiar adecuadamente el foco cuando es necesario. El estímulo, el objeto o la acción, ¿no?, que atrae la atención, puede ser exógeno o endógeno, es decir, que puede provenir del medio o puede provenir del propio cuerpo del individuo, ¿no? Y cuando la atención se concentra, ¿no?, la percepción del objeto aumenta, ¿no?, adquiriendo una mayor fuerza para la situación en la memoria. O sea, ahí uno puede, cuando se concentra la atención, esto puede, uno puede memorizar, ¿no? Bueno, los niños con ADD, la atención, o sea, se caracteriza porque presenta fluctuaciones, ¿no?, que es en la distribución de los focos, la duración, la intensidad, ¿no?, y la elección de los objetos son inadecuados. Esto significa que, o sea, la percepción de la realidad se realiza sobre la base de estas fluctuaciones. Entonces la realidad en los chicos con ADD se ve como distorsionada, no se capta, o sea, en su totalidad. Las características que tiene la atención, o sea, tiene propiedades que permiten analizar su funcionamiento, que son tres: la amplitud, la intensidad o agudeza, y la duración. La amplitud hace referencia al campo, ¿no?, que puede abarcar la atención. O sea, por ejemplo, en un mismo lugar hay personas que pueden captar más detalles o otras. Esto, por ejemplo, bueno, en el aula algunos chicos que están hablando, que no están captando, o sea, suficientemente, ¿no?, la atención, como los chicos que están en silencio y prestando atención a los centros. Bueno, la intensidad o agudeza puede ser superficial o profunda. Cuando se refiere a esto de que uno permite captar otros elementos que no son tan evidentes, esto hace referencia a las inferencias que uno puede tener, que serían las ideas previas que uno puede relacionar, o sea, con la nueva información que se le está proporcionando, las inferencias que uno puede sacar, ¿no?, a partir de la información. Y bueno, pongo un ejemplo que no sé si lo digo porque es medio gracioso. Bueno, dice que si yo digo que, bueno, lo voy a decir. Bueno, el ejemplo dice, si yo le digo que la gata en invierno debe comer doble ración de comida, ¿no?, y digo, estamos en junio, ¿cuánto le debo dar? Entonces, de todo el conocimiento previo de los meses que abarca el invierno, me va a permitir tomar una determinación. Este es un ejemplo Gracioso, Gabriel. La duración habla. No, pero es por la gata, o sea. La duración es la persistencia de la tensión. No sé, pero a mí me parece gracioso. La persistencia de la tensión es el tiempo que se puede mantener, ¿no? Y bueno, se refiere a que bueno, cuando se reitera un estímulo, la respuesta o la respuesta es automática, es posible que se actúe sin intervención de la atención. Y cuando se dicen los tipos de atención, hay cuatro tipos de atención. Está la atención sensorial, que es la que pone en juego los sentidos, la atención intelectual, que eso es cuando uno el niño busca resolver un problema o comprender una lectura, una atención. Bueno, emplea este tipo de atención, ¿no? Atención intelectual. Y la atención espontánea es el tipo de atención que surge como resultado de un hecho sorpresivo. Este suceso puede ser externo o interno y actúa en forma automática, o sea que es un reflejo, no es intencional. Y la atención voluntaria, este tipo de atención está dirigida por la voluntad, es decir, que la iniciativa es del sujeto y no del objeto, no la persona del objeto. Existe una concentración, o sea, en este tipo de atención existe la concentración de todas las funciones mentales y dirigidas al estímulo, y el interés interviene con mayor énfasis en este tipo de atención. Bueno, vamos a explicar entonces el enfoque cognitivo. Bueno, los psicólogos cognitivos durante los últimos 40 años para tratar de comprender, ¿no?, cómo las personas realizaban actividades de la vida cotidiana, así tan simples como leer, escribir, imaginar, todo eso, elaboraron modelos de cómo funciona la percepción, la memoria, el aprendizaje y la atención. Y que la psicología cognitiva entendió como que esos modelos eran necesarios, era necesario para la realización de esas actividades. Y una de las características importantes de estos modelos es que ellos contemplan las actividades cognitivas como un conjunto de operaciones mentales que realiza un trabajo un trabajo en orquesta, ¿no?, para resolver con éxito las tareas y que lleva el sujeto. De esta forma, bueno, cada operación elemental cumple una función cognitiva determinada. Y bueno, ellos definen el trastorno por déficit atencional, o sea que el niño se caracteriza por esto porque por una dificultad para concentrar la atención, como habíamos dicho anteriormente. Y acá juega un papel en la atención voluntaria, lo que es la atención voluntaria, que en los chicos con déficit atencional se ve disminuida, ¿no?, esa atención. O sea, que no interviene la voluntad en ese sentido, y sí que el sujeto está expuesto a la atención espontánea, que es la que surge la atención espontánea, que es la que es, bueno, surge con un hecho sorpresivo, que el niño puede estar en la clase y es atraído por otros estímulos y no presta atención en ese momento a la docente que está explicando, y es como que se va para otros lados, ¿no? Atraído por estímulos externos. Y bueno, eso es lo que se caracteriza, o sea, se lo llama, se le suele llamar distracción. En algunas investigaciones muestran que algunos chicos con ADD prestan atención a ciertas cosas que no deberían prestar, ¿no?, atención. Eso se llama, se la denomina atención incidental, que en el momento que deben concentrarse en la voz del docente, ellos empiezan a mirar las paredes, escuchan las voces del pasillo, empiezan a imaginar cosas que les gustaría estar haciendo y ya se centran en el foco, ¿no?, de la persona en ese momento. Pero bueno, eso es el cognitivo. Bueno, con respecto al enfoque pedagógico, ¿sí?, se puede decir o afirmar que la hiperactividad infantil se relaciona con una deficiencia en la percepción y con problemas de aprendizaje. en general. Antes, bueno, en el enfoque pedagógico, si bien lo que se comenta, es que ha habido todo un cambio en la concepción. Porque en un primer momento, bien, el docente percibía, por ejemplo, en el aula, que un chico tenía problema de atención, y generalmente solía consultar, podía ser con el equipo de gabinete, y comentar qué estaba sucediendo, y bueno, por ahí surgían otros interrogantes, como por ejemplo, ¿por qué el chico no presta atención? ¿Debería modificar o no mis clases para lograr desarrollar sus capacidades y de esa manera lograr que él capte de forma más sostenida, ¿no? ¿O qué estrategias o qué recursos didácticos podría utilizar para mejorar esa situación de enseñanza y el chico, bueno, logre de alguna manera concentrarse y prestar atención? Ese era uno de los interrogantes. Luego, en la última década comenzó a plantearse esta cuestión de la concepción biológica, neurobiológica y con respecto al déficit de atención. Entonces, el docente, de alguna manera, si bien se podía sostener que estaba preocupado por establecer una clase, una organización mucho más estructurada para brindarle al chico entonces, ¿no?, una situación de aprendizaje y que de alguna manera facilitara que él logre comprender o entender, o por lo menos lograr sostener la atención, comenzó el docente, ¿sí?, en estos últimos tiempos, a desviar su atención hacia lo pedagógico y concentrarse más en lo neurobiológico. Entonces, generalmente en estas instituciones lo que sucede es que el docente intenta preguntarse, ¿este chico tiene ADD? ¿Necesita medicarse? O sea, ¿necesita que le den una medicación? ¿Sí? ¿Debo llevarlo o que le apliquen o le realicen algún test? Bueno, están surgiendo cada vez más este tipo de interrogantes en el docente, que muchas veces lo que hace es, de alguna manera, desviarlo de su rol como docente, ese rol en el cual él debería por ahí preocuparse un poco más sobre las metodologías de su clase, ¿sí?, y tener en cuenta también otros factores socioculturales, ambientales y familiares que se ponen en juego, ¿sí?, a su vez, o que pueden de alguna manera favorecer a que el chico logre la desatención, ¿sí? Entonces, bueno, generalmente se suelen concentrar más en la parte neurobiológica que en otros factores que también son importantes a tener en cuenta. Entonces, desde este abordaje o enfoque pedagógico, también se afirma que el chico que presenta ADD o ADHD tiene de alguna manera ciertas dificultades en el aprendizaje y habilidades como pueden ser la lectura, la escritura y el cálculo, generalmente. Por ejemplo, la escritura omiten algunas palabras, algunas letras, a veces les cuesta también comprender lo que están leyendo, retener la información que habían adquirido, o sea, memorizarla, eso también se suele costar bastante. También se presentan en la escritura tachones, ¿sí?, una escritura un poco torpe a su vez. Y bueno, son de alguna manera estas falencias que se notan en las habilidades básicas de la escritura, lectura y cálculo, que es lo que, bueno, se suele identificar, ¿sí?, en una gran cantidad de casos. Bueno, en el enfoque conductual, después vamos a volver al pedazo. Sí, vamos a retomar con el tema de la medicación, que es tan importante en este tema. Desde el enfoque conductual se define el trastorno analizando el comportamiento en el ambiente. El comportamiento es visto, este trastorno es visto como una alteración del comportamiento que se caracteriza por un comportamiento antisocial. Y lo que se plantea en este enfoque es que es muy importante diagnosticar un diagnóstico precoz, porque puede llevar de adulto a la delincuencia, a la agresividad o a inadaptación social. Y dentro de este enfoque se entrarían los factores que mencioné anteriormente, de la influencia del entorno sociocultural y familiar. Este es un enfoque que está que surgió hace poco y se incluye dentro de lo cognitivo, pero eso no lo desarrolla mucho. ¿Enfoque psicológico? Bueno, en este enfoque se tiene en cuenta las características de la personalidad que tiene el chico con ADD, que debe ser analizada de las características propias que trae el sujeto, desde el nacimiento, desde el contexto familiar en el cual va a ejercer su vida, desde las experiencias vividas, desde la infancia, bueno, que todos estos condicionantes van a desgravar la interrelación. Esto, en este enfoque, la conducta alterada, lo que tienen los chicos, o sea, bueno, en general, ¿no?, de cualquier persona también, debe ser tenido en cuenta en función de un momento evolutivo. Y, bueno, por el cuatroncita en la persona. Y esto es, hay que tener en cuenta las características de la edad, las características de la normalidad, ¿no?, para la edad que se consideran, y el medio que se desenvuelve. La alteración, esta alteración está comparada con parámetros de normalidad, que eso va a indicar la severidad de la patología para determinar los chicos tienen el déficit atencional. Y eso hay que tenerlo en cuenta en relación con la conducta observable, no externa, y el mundo interior, o sea, simbólico, ¿no?, de la persona. Bueno, dentro de este enfoque se da un ejemplo de una médica psiquiatra argentina, que la doctora Thelma Reca, da un ejemplo de la llegada de un niño inquieto a una familia, ¿no?, que valora la inquietud o la tranquilidad como conductas positivas o negativas, ¿no? ¿Cómo se toma en una familia? O sea, por eso dice que hay que tener en cuenta, ¿no?, el medio también. O sea, aparte de tomar el momento colectivo, ¿no?, por el patroncito del individuo, también hay que tomar las condiciones del medio. Y por eso, bueno, da este ejemplo de cómo se toma la llegada de un niño en una familia que valora la tranquilidad como aspecto positivo y la inquietud como un aspecto positivo, ¿no? Y bueno, explica, bueno, si la madre que valora la inquietud como algo positivo, o sea, el niño inquieto lo va a ver como un niño inteligente, ¿no?, como un niño bueno que va a ser bien aceptado. En cambio, al niño tranquilo lo va a ver como un niño, o sea, tonto, como lento, apocado, o sea, también, ¿no? Bueno, y en cambio la madre que guarda la tranquilidad positivamente, al niño inquieto lo va a ver como un niño molesto, perturbador, como que lo va a tratar de calmarlo, ¿no?, esas conductas que tiene. Y al niño tranquilo lo va a ver como un niño amoroso, o sea, bueno, lo contrario a la otra madre, ¿no? Con este ejemplo. Y dentro de este enfoque también hay dos elementos que no se pueden dejar de tener en cuenta para definir la capacidad que tiene una persona, que son la edad y el nivel de desarrollo cognitivo. Y con respecto a las posibilidades que tiene de relacionarse en niños, ¿no?, con distintos grupos, depende del nivel de las estructuras cognitivas. Que esto, bueno, en primera instancia, o sea, el niño va a poder relacionarse primero con la madre, en primera instancia. Después va a poder incluir al padre, en su mundo, después a los hermanos, a los parientes, o sea, del círculo más estrecho. Y recién, a partir de los 6 años, más aproximadamente, va a poder incluir a las personas en extrañas. Y bueno, la doctora define esta doctora Reca define la conducta como la expresión del funcionamiento de un organismo en un momento dado, ¿no? Y considera que ese funcionamiento en la infancia está determinado por cuatro factores, que son la edad, los factores personales genéticos, los factores personales adquiridos, los factores pertenecientes a la experiencia pasada del sujeto y los determinantes, los componentes de la experiencia actual. Después está que también es interesante tener en cuenta la correspondencia que hay entre la edad y los síntomas de otros tomos, ¿no? Porque muchas veces, generalmente, o sea, los niños reaccionan de acuerdo a su madurez biológica, generalmente. Y bueno, acá dentro de ese enfoque, se destacan es a los síntomas así característicos, ¿no? Según las edades, por periodos, que de los 2 a los 4 años generalmente dominan los síntomas psicosomáticos, de los 4 a los 6 en los síntomas de ansiedad y agresión, de los 6 a los 9 los tics y la torpeza, y de los 9 a los 12 en la represión que psicológicamente se instala en la pubertad, y eso lleva a los síntomas de depresión, de tristeza, de mentiras, convulsiones, ¿no? Que son los síntomas que, o sea, que son más más consultados, ¿no? Bueno, dentro de ese enfoque, bueno, también encontramos el enfoque psicoanalítico, que en sí lo encontramos separado, pero hay autores que lo consideran tan unido. Sí. Bueno, el enfoque psicoanalítico en sí, bueno, la hiperactividad, bueno, es concebida como la forma de eludir las fantasías de muerte o como mecanismo de compensación de estados de ansiedad motivados por depresión, que es lo que decía anteriormente. Y los niños que padecen este síndrome presentan una escasa tolerancia a la frustración, baja autoestima, dificultades para manejarse entre sus padres y en algunos casos conductas agresivas y desafiantes, que es la sintomatología que repercute en la imposibilidad de aceptar normas propuestas por el adulto. Y dentro de este enfoque destaca, bueno, que las emociones, que este enfoque se refiere a las dimensiones psicoafectivas de la vida del niño, que incluye el trauma psicológico, la dinámica familiar y los factores de personalidad como causantes y las conductas de hiperactividad, de desatención y la impulsividad. Y las emociones fuertes como la ira, la frustración, la tristeza, esto también puede considerarse como que puede provocar las conductas de los chicos que tienen déficit atencional. Y bueno, hay un conjunto, ¿no?, de investigaciones que indica que un 25% de los niños clasificados con ADD presentan síntomas de depresión. El 75% y el 25% que sufren ansiedad aguda. Bueno, esto lleva al interrogante de que si los síntomas, ¿no?, de los chicos que tienen ADD en realidad se deben a estos problemas emocionales más profundos, ¿no? Por ahí como hacia esto en la crítica como que por ahí no se tiene en cuenta, ¿no?, los enfoques psicoterapéuticos, porque dice como que se deja de lado por ahí la influencia que tiene el inconsciente, ¿no?, en el concepto humano sobre las conductas que tienen los chicos. Y como que en realidad el problema puede ser algo más profundo y que debería ser analizado, ¿no?, por los psicólogos o psiquiatras. Bueno, yo voy a volver con el abordaje pedagógico, ¿sí? Como habíamos dicho, el ADD y la ADHD constituyen un tema muy complejo y preocupante en la actualidad. Básicamente, esto se reduce al ámbito escolar, porque así se pueden detectar de alguna manera las dificultades que presentan los chicos que contienen, ¿sí?, esa gran cantidad de síntomas. Entonces, principalmente en el ámbito escolar, lo que sucede es que los chicos que presentan hiperactividad, inatención, impulsividad, de alguna manera, ¿sí?, se les hace muy difícil poder incorporar el aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso se va manifestado en determinadas situaciones áulicas. Por ejemplo, se les exige a los chicos, como cualquier otra cantidad de alumnos, que respondan e incorporen determinados conocimientos e información. Pero ¿qué sucede? Esos chicos se pueden sentir a veces presionados porque no logran responder a esas exigencias pedagógicas y que provienen del ámbito escolar en su conjunto, ya sean de docentes, del currículum en sí mismo. Entonces, lo que a veces surge es esto de tener que responder a ciertas exigencias en las cuales ellos tienen que responder, por ejemplo, de un día al otro, de un momento al otro, por una determinada tarea que la tienen que traer y cumplir. Entonces, esto de alguna manera les va generando una serie de frustraciones internas. ¿Sí? Bueno, entonces, el abordaje pedagógico se dice que también no hay una categoría específica o diagnóstica para poder determinar o definir a las dificultades del aprendizaje. Entonces quedan incluidas dentro de las necesidades educativas especiales. Bueno, y de esta manera, ¿sí?, una de las cosas que surgen, ¿sí?, como habíamos dicho, es que estos chicos tienen una gran dificultad entonces para incorporar, ¿sí?, la lectura y la escritura, sobre todo. Antes de pasar entonces a las distintas estrategias de intervención, ¿sí?, hay que aclarar que es muy importante poder conocer el diseño, ¿sí?, el diseño para de alguna manera intentar integrar estas estrategias de intervención, que tiene que facilitar, ¿sí?, a que el chico pueda desarrollar sus capacidades, ¿sí?, sobre la atención. ¿Sí? Estas estrategias tienen que ser eficaces justamente para lograr la atención, claro, el chico desarrolla sus capacidades internas para lograr esta atención más sostenida del tiempo. Entonces, bueno, acá se presentan algunas opciones, pueden haber otras también, pero sobre todo que el ambiente de aprendizaje esté lo suficientemente estructurado. ¿Esto qué quiere decir? Que el chico, de alguna manera, al conocer ese determinado modelo que se le presenta, sea lo más predecible para él. ¿Sí? Otro tiene que ver con el tema de las tareas. Las tareas tienen que ser cortas en general. Tienen que estar bien organizadas, ¿sí?, y que también tienen que ir, digamos, siendo gradual en dificultad. También se tendría que responder justamente a favorecer tiempos de descanso, puede ser de 20 minutos, ¿sí?, o cuando uno pueda detectar que la motivación ha descendido, bueno, ahí sí, favorecer algunos minutos de descanso. También se pueden incorporar 5 minutos, por ejemplo, para realizar una tarea de entretenimiento. Siempre, ¿no?, el objetivo es intentar mantener la motivación, sobre todo. Después tenemos la importancia de cuidar el clima de aprendizaje, de trabajo, ¿no?, tratar de evitar esas recriminaciones verbales que a veces surgen, ¿sí?, de los docentes hacia los alumnos, ¿sí?, y también tratar de incentivarlos, elogiarlos cuando ellos logran estar en estados de tranquilidad, ¿sí?, o de mayor quietud también. Se habla de elogiar a algún compañero que sirva de modelo, ¿sí? Otras de las características o estrategias de intervención pueden ser proporcionar determinadas pistas visuales, trabajar con dibujos, láminas, con recursos o contenidos que sean visibles para los alumnos, la importancia de que ellos conozcan las reglas o códigos de convivencia que tiene toda institución, y para ellos es importante dejarlo en algún lugar que sea visible, ¿sí?, a simple vista, para que ellos lo puedan de alguna manera tratar de ir reteniéndolo a través del tiempo. Otro de los puntos es ofrecer la retroalimentación constante y acerca de su rendimiento, porque sabemos que estos chicos en general varían en su rendimiento, ¿sí?, y sobre todo que el docente también tenga este conocimiento de los estilos de aprendizaje, ¿no?, de las preferencias, necesidades, intereses de sus alumnos, porque esto le va a facilitar a él tener una mejor perspectiva a la hora de abordar la tarea o la enseñanza. Entonces, también, ¿no?, se puede introducir dibujos, materiales, contenidos que son manipulables, ¿sí? Bueno, y toda la cuestión, ¿sí?, también didáctica que, bueno, puede favorecer. Estos son solamente algunos ejemplos, pueden haber otras también. Claro, por ejemplo, en el tema de las evaluaciones, y la evaluación es impresa, se recomienda que sea en tamaño 12, que dentro de una misma, que no se les presente al chico varias preguntas juntas, sino que separadas, debe haber un espacio interlineado, dejarle el suficiente espacio para que el chico desarrolle las respuestas. Otra técnica es marcarle con resaltador las palabras claves, donde él tiene que focalizar la atención, y esto lo puede ayudar a resolver el problema. Otra cuestión que se destaca es si el docente observa que el chico se queda pensando, no sabe se queda en la luna, en realidad, como se dice, acercarse y preguntarle si tiene alguna dificultad o qué es lo que no entiende, volvérselo a explicar, o si no, otra característica que tienen estos chicos que hacen la prueba rápido y la entregan. Entonces no, devolvérsela, decirles que la revisen, o a veces no responden preguntas no porque no las saben, sino porque las saltean. Entonces de marcarle la pregunta, esta te faltó, se trata de esto, es un estar constante con el alumno que tiene el déficit atencional. Eso se marca con respecto a la evaluación. Uh-huh. Evaluación en general. Bueno, yo quería ahora leerles un fragmento cortito del tratamiento farmacológico de las anfetaminas. ¿Sí? Los estimulantes o anfetaminas es la modalidad de tratamiento más común en el trastorno de ADHD. Su uso en los Estados Unidos es de amplia difusión, ¿sí? Y de todas las anfetaminas, el metilfenidato, ritalina, es recetado en el 90% de los casos. Dentro de esta categoría también se encuentra la dextroanfetamina, dexedrine, femolina, filer y recientemente el Adderall, una combinación de anfetaminas con dextroanfetaminas. Otro grupo de medicinas igualmente efectivas en el tratamiento de esta condición son los antidepresivos de tipo tricíclicos, imipramina, desipramina, norpramina y el bupropión o el butrin, un antidepresivo cuyo mecanismo de acción es principalmente noradrenérgico. La guanfacina, Xenex, y la clonidina, Cataprez, son otros tipos de drogas utilizadas en el trastorno por déficit de la atención. Bueno, les quería leer porque... Claro, hay todo un debate en torno al tema de la medicación. La controversia surge sobre todo a partir de dos posturas. Están los que sostienen que debe haber una intervención farmacológica, aparte de las estrategias escolares, y están los que sostienen que no se debe aplicar medicación, sino que apuntar a cambiar las metodologías y a recurrir a terapia psicológica o psicopedagógica. Y lo que sucede es que el tratamiento se ha limitado al tema de a la utilización de medicamentos por la efectividad que esto tiene. En realidad, tiene un grado de efectividad entre el 70 y 90%. En la modificación de la conducta de los chicos que tienen déficit atencional, no solo hace que sean menos inquietos, menos distraídos, sino que los ayuda a asimilar mejor la información, a relacionarse mejor con los demás, a autorregular mejor su conducta, y esto es lo que se resalta en la utilización de la medicación. Claro que la cuestión es a quién favorece esto, si realmente favorece al chico o si está o favorece al entorno que vive los síntomas del chico. O sea, ¿cuáles serían los síntomas, las consecuencias? Las consecuencias, nosotros tenemos un artículo que salió, te voy a leer, las consecuencias están bastante, son bastante. Hay algunas que tienen que ver con, por ejemplo, la pérdida de apetito, también trastornos en el sueño, chicos que no pueden conciliar el sueño, entonces tienen insomnio. En algunos casos se ha detectado también aumento de peso con la ritalina. O bajo. También otra de las consecuencias es el estado de terror, de miedo, de angustia excesiva. Hay casos de chicos que, por ejemplo, eran divertidos, hablaban, participaban y se volvieron más retraídos, se aislaban del contexto, ¿sí? Estados de paranoia también se ha detectado. Genera dependencia. Y esto lo que muestra un poco en el capítulo de los cinco que íbamos a mostrar en algún par, que se ven los síntomas que están muy claros en Bar, que tiene déficit de atención y le dan una droga y sufre todos los efectos de la droga, entonces hacen una modificación. ¿Y hay algún seguimiento, digamos, de la evolución, por ejemplo, de un chico que se lo haya medicado y haya seguido en el tiempo, digamos, qué pasa con ese chico? ¿Se lo sigue medicando hasta que es adulto? ¿Se deja la medicación cuando llega adulto? ¿O depende de eso para siempre? Los que plantean que, en primer lugar, una vez que se diagnostica a través de procedimientos eficientes que el chico tiene un problema y necesita medicación, la medicación se mantiene, por cierto, como que se va disminuyendo, sí. Se va disminuyendo hasta que el chico alcanza en términos de madurez el problema, entonces hasta que adquiere la madurez suficiente como para regular su conducta y focalizar la atención. Igualmente el tratamiento es integral, entonces por eso se va disminuyendo la atención, entonces a medida que se lo va acompañando desde otros ámbitos. Sí. También quiero agregar que el consumo de los psicoestimulantes a su vez lo que favorecen es aumenta la actividad motora, ¿sí? Sobre todo en los estados de alerta. Entonces, por ejemplo, lo utilizan mucho algunos deportistas, gente que maneja de noche también para mantener esa lucidez, y se ha comprobado que en la década del 70 universitarios americanos también utilizaban mucho, ¿sí?, estos medios. Claro, pero eso después se dejó de usar por los efectos adversos que tenía la droga, lo que mencionamos recién, las consecuencias que tiene. Una pregunta, con respecto a las drogas, ¿es con receta archivada o bueno, puede ser comprada y entonces después abandonan el tratamiento real y van y lo compran porque les parece y le dan cuando les sale? No, eso es recetado. Eso es recetado, y así también lo que se destaca es que la receta tiene que ser codificada. Claro, no puede estar buscando lo que se está buscando. Claro, que tiene que ser por varios especialistas, resultados no por uno solo. Este informe que nosotros tenemos del 27 de abril de este año, que salió en el diario Clarín, ahí explica el tema de qué le pasamos. Se explica también de la importancia de que sea un medicamento, ¿no?, que esté suficientemente controlado, que sepa bien a qué paciente tiene que ir dirigido, y hay mucho seguimiento porque se descubrieron todas estas consecuencias negativas de su uso. Incluso se planteó que debería tener una etiqueta negra, claro, con las precauciones y aclarando las advertencias, las precauciones que se deben tener con la droga. Acá hay también en este esquema del organismo, y se ingiere por vía oral y es rápidamente absorbido en el tracto gastrointestinal, y de 1 a 2 horas. Después, bueno, ahí marca fiebre, dilatación, pupilar, mal aliento y se queda en la boca. Puede producir taquicardia, hipertensión arterial, alteraciones del ritmo cardíaco. También se puede producir disminución del apetito y pérdida del peso. La administración prolongada puede provocar temblores y convulsiones, ¿sí? Y aunque en pocos casos puede producir la muerte del paciente, ¿sí? Ahí cuando se detectan un caso de muerte, por favor. Bueno, en sí, el artículo trata de un documento que mandaron en más de 1000 expertos, ¿no?, en psicólogos, docentes, psiquiatras, psicopedagogos, mandaron al Ministerio de Salud, ¿no?, un documento firmado, o sea, alertando sobre la situación, ¿no?, de que encontraron que más de 2000 alumnos van a la escuela medicada. Por eso la preocupación de más de 200.000 alumnos. Y que eso dice que equivaldría al 2,5% de los 8 millones que actualmente cursan en nivel primario y medio del país. Perdón, una cosa que no me quedó muy claro. Me dijiste, la medicación se retira supuestamente cuando el alumno cuando el chico llega a un estado de maduración. Claro. Y más o menos eso, ¿a qué edad consideran? ¿Que cuando llega la adolescencia, después? Y eso debe ser en cada caso es distinto, según eso lo evalúan a partir de la conducta que el chico no solamente tiene en la familia, sino en la escuela. Entonces creo que es conjunto el tratamiento psicológico y la disminución del medicamento y a ver cómo se desenvuelve. Esto es, en cada caso particular es distinto, en algunos se puede dar antes y igual, en otros se dan a la adolescencia. Hoy estaba leyendo en un libro de neuropsicología justamente que decían que el cerebro, las funciones del cerebro tardan 10 años en organizar, o sea, hasta los 10 años el chico, digamos, no tiene organizada toda su función cerebral. Entonces, medicar a un chico, digamos, en estas etapas Claro, porque aparte, si es por la maduración, habría que esperar hasta después necesario para diagnosticar una cuestión de esta. No se debería diagnosticar a los 6, 7, 8 años, 9, déficit atencional. Claro. Se tiene en cuenta esta cuestión, ¿no?, biológica. Esta es una de las culturas. La base o la característica en común es que tienen problemas familiares, ¿sí? Otro chico tiene al padre que es adicto y la madre una sometida. Y bueno, también por malas conductas se van a América y él comienza. Así lo describe. Una sometida. Una sometida. Que falta es una adicta sometida. Dentro del enfoque psicoanalítico, porque hay que tener en cuenta también el medio, porque eso justamente claro, todo esto está relacionado con el contexto familiar del chico, que dice que eso muchas veces no se tiene en cuenta. Igual, si el primer caso que vos es la Ritalina, ¿no? Y el tema del miedo, el chico que el padre matara a la madre. Pero yo había una situación concreta para que el chico tenga miedo que el padre matara a la madre. Claro, pero no pasaba la Ritalina. Claro, pero en realidad empezó a tener estado de paranoia. Sí, también. Lo que pasa es que se detectó ese estado después que él empezó con la medicación. Él era un chico muy alegre y comenzó también a ser un chico aislado, retraído. Y ahí le comenzó a manifestar al psicólogo que él tenía ese miedo a que el padre matara a la madre. Miedo sostenido, digamos, había un fundamento para que se... Quizás se, digamos, incrementó, de alguna manera, con toda la medicación. En Estados Unidos, por ejemplo, hay tres series, hay dos series muy conocidas. Y bueno, primero de los Simpson, que la nombra acá la compañera, ¿sí? Otro es Son Park, que narra la historia de chicos de Colorado de tercer grado, que también tocaron el tema. Sí, de las malas consecuencias de la Ritalina. Y en Argentina, ambas de Casas Desesperadas tocan en un capítulo, ¿sí?, el papel que hace Mercedes Morán, que tiene cuatro hijos, los mellizos, le habían detectado también un caso de ADD y le habían diagnosticado, bueno, justamente lo mismo, pero que incorporara medicamentos. Pero no, ella tenía que tener todo culpa y se lo empezó a dejar tomar. Y empezó a tener dependencia de este medicamento. Esos eran los casos, como la nevera también refleja esta situación negativa del uso de medicamentos. ¿Hay una relación entre los casos, la mayor cantidad de casos diagnosticados y el origen social, digamos, de los chicos? Pues, digamos, el origen socioeconómico, ¿no? ¿Hay una relación? ¿Se detecta más en chicos de clase media baja? No, sí, el porcentaje, no hablamos de porcentaje. No, el porcentaje no tenemos, pero las investigaciones que pudimos leerlo, en realidad se lo plantea como una posibilidad, pero que en realidad no. Hay otras investigaciones que cuestionan esa postura porque en realidad el síndrome nace a partir del medicamento. Eso es lo que se plantea en una revista que estuvimos leyendo, con esto no las trajo, pero. Surge en Estados Unidos ese síndrome y como que renace y empieza a surgir a incrementarse, todo el mundo habla de déficit atencional a partir de que surge esta droga. El capítulo de los Simpsons es de 1999 y es justo cuando Claro, pero ninguno apunta a esa diferenciación de decir, no, los chicos que viven en determinada situación socioeconómica. Pero no digo que lo digan, digo por ahí que se encubre esto, ¿no? A mí yo creo que no. Es más, hay por ahí cierto enfoque que lo tienen en cuenta y como pasa con el retraso mental leve, que generalmente nosotros se lo termina más en sectores de gente de clase media baja o clase baja. Lo que se plantea es que lo puede incrementar en el sentido de, en algunos autores lo que sostienen es que quizás en este contexto el chico muchas veces no tiene el cuidado que necesita o muchas veces no asiste a la escuela, entonces eso puede incrementar los síntomas que habla, pero no que hagas más caso. Así que lo vas a determinar. O que lo vas a hacer, o porque pertenezca. Ahí tenés una dificultad adicional, y es que en realidad los que van al médico son los que tienen la plata para pagar. No, pero por ahí estos jefes, por ejemplo, una manera de controlar la clase media. Claro, estos jefes son pobres, son deficientes. La clase media la tiene. No, pero de las escuelas privadas tienen cantidades mucho más altas de chicos medicados que en general las escuelas públicas. Claro, porque en sí también las escuelas privadas tampoco tienen gabinete, así que por ahí también... Eso es lo que vos mencionabas, ¿no? Ese escenario que vos decías de la escuela se hace y se determina. pasaban esas escuelas. Claro, en las escuelas y en los hospitales también se daban. Por eso, pero eso se dice. Claro, pero bueno, tal como decía el profesor, hay más casos en las escuelas privadas y también se cuiden esos tratos que tienen con las farmacias para vender el medicamento. Entonces, o sea, al extremo que llegamos. ¿Listo, chicas? Bueno, la película entonces la dejamos. La dejamos para la semana que viene, lo conseguimos. Bueno, muy bien, bueno. Este libro, Síndrome de Atención, muy lindo. Está bueno. A ver, haciendo una recapitulación, entonces, me parece interesante algunas cuestiones de la discusión que plantearon las chicas. En primer lugar, el primer punto de discusión es si esto existe o no existe. O sea, esto que estamos hablando, estos síndromes atencionales, existen o no existen, digamos, como una entidad nosológica, clínica, médica, neurológica. Y esto, la chica decía, bien, bueno, hay gente que dice, esto en realidad no existe, es manifestación de angustia, es manifestación de problemáticas familiares. Quizás eso tiene que ver con la multiplicidad de síntomas que existen, entonces eso dificulta un ponerse de acuerdo. Claro, por un lado la multiplicidad de síntomas, pero por otro lado también la imposibilidad, hasta ahora por lo menos, de los médicos de encontrar un origen cierto. Claro, claro. ¿Eh? Por ejemplo, cuando hablan de la decisión de los neurotransmisores, ¿se le hace alguna medición de las sustancias esas que supuestamente dicen que falta? ¿Hay alguna manera de comprobar eso? Mira, yo no conozco cómo son los estudios que han hecho para eso. En todo caso, lo que está claro es que digamos, son más bien hipótesis que comprobaciones ciertas, a tal punto que si ustedes ven las que acaban de leer más las que pasaron en la filmina, ustedes se encuentran con una variedad de explicaciones que en realidad una anula la otra, o de alguna manera uno puede decir, bueno, si tiene cerebro chico no necesariamente tiene que tener problemas en los neurotransmisores, y si tiene una cuestión genética es otra cosa distinta a estas dos. Y entonces en rigor no hay una cuestión clara con en cuanto a la determinación biológica, digamos, así como uno si piensa, no sé, el síndrome de Down, dice, bueno, hay una traslocación, una trisomía 21, y uno va con el microscopio y ve que efectivamente ahí hay un gen de mal. Y esto no lo niega nadie, digamos, es así en cualquier lugar. Ahora, con respecto a estos casos, no es lo mismo. En este sentido, es una cosa muy parecida. Alguien decía por ahí, hablaba de retardo mental leve, ¿no es cierto? Como esta cuestión de la cual todo el mundo habla y demás, pero en realidad cuando llega el momento de decir, bueno, ¿y esto cómo se define? Y ahí es donde la cuestión empieza a hacer agua. ¿Esto quiere decir que no exista? Yo no me atrevería a decir tanto en ese sentido. Quizás me parece que lo más prudente, y pasaría lo mismo para mí que con el otro caso de retardo mental leve, a ver, yo no podría sostener que no existen niños con retardo mental leve. Lo que sí estoy seguro es que no es esa enorme masa que son los que están siendo denunciados como niños con retardo mental leve. Una proporción, y en el caso de retardo mental leve, general lo que se dice que es alrededor del 10% de los que están señalados como retardados mentales leves. El resto se debe más a causas de otro origen o motivaciones de otro origen. Y me parece que en esto debe estar pasando probablemente algo similar. La otra cuestión es la dificultad de establecer diagnósticos diferenciales. ¿Y esto por qué razón? Fíjense que las chicas explicaron muy bien la evolución de los diferentes cuadros. Esto empezó, como ellas dijeron muy bien, siendo un cuadro de lesión neurológica. El único inconveniente que había es que nadie la podía demostrar. ¿Por qué se decía que había lesión neurológica? Porque aparecían todos estos síntomas. pero en rigor, cuando se hacía el estudio del cerebro, las técnicas de la época no iban mucho más allá del electroencefalograma, no aparecía ningún dato clínico que confirmara que estos chicos tenían este tipo de lesión. Por eso es que se cambia después la palabra lesión por disfunción. Este es el sentido de ese cambio, porque evidentemente los neurólogos no podían mostrar la lesión, y claro, la disfunción ya nos lleva a un terreno más ambiguo. Disfunción quiere decir que no funciona, pero no estamos diciendo que haya habido una lesión, aunque lo estamos suponiendo. La otra cuestión que tiene que ver con este enfoque médico, fíjense que las chicas se han pasado las tres cuartas partes de la clase hablando de síndrome, síntomas y neurología, neurobiología y no sé cuántas cosas más. La otra cuestión está en que esto es un gran negocio, que también lo dijeron por ahí. Ustedes saben que en general el negocio de los medicamentos es un negocio en el que participan, en primer lugar, los laboratorios, pero también de alguna manera van prendidos muchos médicos. O sea, recetar determinadas drogas para los médicos significa compensaciones, viajes, regalos, congresos, una serie de prebendas que les dan los laboratorios justamente por recetar determinados medicamentos. Si ustedes van a cualquier médico, van a ver que aparece el visitador médico, que le regala, con los regalitos de remedios y demás, pero es por otro lado el que lleva el control junto con la farmacia de qué se receta y quién receta qué cosa. Así que esto también es un formidable negocio. Imaginen ustedes 200.000 chicos que son los que están registrados, debe haber muchos más que se automedican y estas cosas. 200.000 chicos multiplican este negocio por la cantidad de dinero y de dosis y de todo esto, además con tratamientos a larguísimo plazo en el mejor de los casos, y esto realmente son negocios fabulosos. Otra cuestión para tener en cuenta es que, aun si pensáramos que hay una pequeña proporción de estos niños que realmente tienen estos problemas por algún motivo, digamos, neurológico, que aunque no lo podamos determinar, supongamos que sea así, el otro problema muy difícil de poder discriminar tiene que ver con la plasticidad cerebral. O sea, el cerebro es un órgano tan plástico que por un lado tiende a compensar sus deficiencias, por otro lado tiende a aprender del medio ciertos tipos de funcionamiento. Yo recuerdo, por ejemplo, Sara Payne fue una de las que, ya estoy hablando hace 20 años, cuando esto recién se empezaba a hablar, ella sostenía que era un disparate hablar de lo que en aquel momento se hablaba de la disfunción cerebral, porque ella decía que la plasticidad cerebral, la plasticidad neuronal, en el caso en que no haya otros componentes, naturalmente tiende a ser compensada. Y entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, un niño, digamos, que tenga ciertos problemas, como se decía en ese momento, mínimo, con esa famosa disfunción, ¿qué le podía pasar? Bueno, que a lo mejor durante un año no aprendiera a leer y escribir, pero después iba a aprender, que tuviera mala letra y mucha dificultad para trazar su letra, pero después lo iba a poder hacer. A lo mejor siempre iba a tener mala letra, pero iba a poder escribir, ¿no? Y ella decía que estos eran efectos de las compensaciones que se podían hacer. Pero la otra vertiente de lo que yo les comentaba es todavía más interesante para explorar, y es que el cerebro aprende determinadas formas de funcionamiento, y a veces esas formas no son buenas, y esto no porque esté lesionado, sino porque el ambiente le impone determinadas maneras de funcionar. Y hay muchos investigadores que hoy por hoy se están planteando muy seriamente ciertos problemas que aparecen masivamente. Por ejemplo, dificultades para leer. Dificultades para leer que tienen que ver con una dificultad también bastante seria de sostener la atención en un texto. Y hay, algunos sostienen que hay ciertos elementos de la vida moderna, básicamente la televisión, que genera aprendizajes de percepción en el cerebro que tienen que ver con ese modelo de la televisión. El modelo de la televisión es un modelo de una estimulación constante donde permanentemente cambia el objeto, cambia el foco, cambia la manera de percibirlo, cambia el sentido de la atención. Raramente requiere una atención constante y permanente, sino justamente una atención que salta de un lado al otro. A mí me asombra, yo no sé si es experiencia de ustedes, pero yo por ahí veo a mis hijos, y a mí me asombra la capacidad que tienen de hacer varias cosas a la vez. O sea, uno los ve que están chateando, a la vez que están chateando están escribiendo un texto y además están escuchando música, y además hacen alguna otra cosa más. Y realmente, digo, para mí es una imposibilidad y eso me causa mucha admiración verlos hacer eso. Y por otro lado, a veces veo que no es el mejor resultado. Pero eso es de la especialidad de las mujeres, hacer muchas cosas a la vez. Es cierto, algunos indican eso. Y él no tiene un brazo negro y está planchando y está haciendo la comida, más o menos así, ¿no? Sí, pero ahí iríamos de nuevo a lo mismo, ¿no? Cómo el cerebro aprende a funcionar de determinadas maneras. Eso está caracterizado acá también en el artículo que habla que es una generación multitarea. Los chicos que hablan de bueno, la velocidad que tienen para chatear, cuando la televisión, a ver, todo eso. Claro, ahora digo, independientemente de cómo sea el origen de esto, es evidente que hoy por hoy un chico que no tiene esta capacidad de cambiar y simultáneamente hacer muchas cosas y cambiar permanentemente el foco de su atención es un chico que en su grupo desentona, porque todos funcionan de esta forma. Y entonces habría que plantearse después estos chicos cómo hacen para sostener la lectura de un texto. En realidad lo que están haciendo es estar saltando permanentemente de una cosa a la otra, ¿no? O sea, es una manera de percepción totalmente diferente. Y algunos psicólogos dicen, bueno, que esto es a lo que habrá que acostumbrarse o habrá que sostener. Y otros dicen que en realidad el peligro es perder la capacidad de lectura y de reflexión sobre el texto. Pero, a ver, digo, y esto en realidad no está reflejando problemas orgánicos de los sujetos, sino está reflejando cómo ciertas herramientas culturales los van modificando. Y realmente me parece, digamos, como tema interesante, ¿no? Por lo menos para ir pensando, porque por otro lado, bueno, también es cierto que estos no eran problemas graves hace 20 años o hace 30 años. Yo también, o sea, disculpame, por ahí aparecía algún chico inquieto, pero hoy cuando uno a veces va a las escuelas encuentra maestro que dice, no, yo tengo 4, tengo 5, tengo 10, me cuesta que lea, me cuesta que entienda, me cuesta que se siente, ¿no? Y ahí, claro, ustedes me dirán, aparecen muchas cosas, que la figura de autoridad, que no sé, lo que quieran. Pero, bueno, además habrá que pensar, ¿no? Si no están claro, pensando estas cuestiones. Claro, también que es una crítica que se le hace a la educación y que no se adaptó al tiempo, o sea, actual. ¿No? Y que dice que si viene, o sea, bueno, significa que hay que comprender a la infancia de hoy, pero no por eso es que perder la función esencial que tiene la escuela, ¿no? Sino como, bueno, poder, ahora cuando habla de la televisión, que dice que la televisión dice que es la primera escuela de niños, y como que es la escuela divertida, que precede la escuela que es la escuela aburrida, ¿no? Y que dice que en realidad el desafío que se impone es repensar la educación y como que incluir los medios dentro de la escuela para establecer un puente, ¿no? Entre ellos, y no dejarla de lado, sino incluirla dentro. Bueno, ¿y vos ibas a decir algo? No, o sea, también esto de que, bueno, tiene que ver un poco también, ¿no?, la costumbre de poder leer, o la costumbre de leer, y, o más la televisión, con esto de que los conocimientos cambian constantemente, ¿no? Que los chicos muy fácilmente se lo, digamos, lo perciben, en, por ejemplo, en la escuela, un libro que sigue este año, el año siguiente no sigue más ese libro. Entonces, esto de que los conocimientos cambian constantemente, que, bueno, por ahí no es cierto, porque la tecnología avanza constantemente, pero los conocimientos científicos enseñados tienen mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo, digamos, se pone como construcción social de que no. Entonces, esto también tiene que ver con esto de la lectura, de tener la televisión como más rápido, como que proviene, digamos, muestra más los cambios, muestra más la evolución, y no los libros, por ejemplo. Por eso es el desafío que nos está acá, que la escuela tiene que tener que pueda incluir, o sea, esto de lo de la televisión, o sea, los medios dentro de la escuela. Sí, pero también contar con este mito de que todo cambia constantemente. Igual esto, las grandes teorías científicas también necesitan sustituirse. Claro, pero no es que dejar de lado esto, justamente eso es lo que se plantea, como que no hay que dejar de lado eso, sino, o sea, poder también incluir eso, pero también es adaptarse a los cambios que surgen. Es un tema este, el cambio de las teorías, ¿no? Porque, a ver, es cierto que los grandes paradigmas no cambian de un momento para otro, pero es cierto también que la velocidad del conocimiento hace envejecer las teorías. Hoy por hoy se calcula, no son cálculos míos, son cálculos que estos salieron de UNESCO, estos cálculos, que dicen que en realidad se supone que alguien que, digamos, se preparó en una profesión científica en 5 años está envejecido ese conocimiento. Es, digamos, como complicado de pensar esto, ¿no? Esto no quiere decir que no haya teorías que pervivan más tiempo, sino que hay actualizaciones de esas mismas teorías que se van generando. Y fíjense aún en teorías muy básicas, porque uno podría decir, bueno, esto podría ser más propio del campo de las ciencias sociales, ¿no? Donde por ahí la posibilidad de teorización es más interpretativa, y entonces se puede sugerir como mayor cantidad de hipótesis y de teorías que vayan surgiendo y alimentándose o contradiciendo lo que está los grandes paradigmas. Pero pasa aún en la física, pasa en la química, lean, fíjense lo que va saliendo de la genética día a día, fíjense, la genética en un término, no sé, de menos de 10 años se ha renovado totalmente. Lo que pasa en la física, o sea, el tema del laboratorio, el observatorio, perdón, el Hubble, a brindar una cantidad de información que prácticamente ha renovado las hipótesis de la física. Y hablamos de la física, la cosmología, o sea, la física más dura, más asentada, digamos, en cierto tipo de observación y demás. Así que en rigor esto es así, el punto está, me parece que en la manera como se procesa el cambio, ¿no? O sea, es lo del cambio que nos permite a nosotros sostenernos como sujetos, más allá de que todos esos casos, o con todos esos casos. Bueno, no sé, me parece que este es un tema que quizás es apasionante por el grado de actualidad y por todas las cosas que disparan, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Bueno, entonces, hacemos un descansito y volvemos a ver si podemos trabajar con las adecuaciones curriculares, que nos había quedado pendiente. Ah, no, no vino Mónica. ¿Eh? Mónica. Mónica. todos los años me piden, ¿no? Y un golpe que quiero que se me firma el este todavía no, este no, este es el del mes pasado, creo que yo no lo debo tan, pero no puse el mes porque no sé si empieza a comprar de marzo o arriba, por eso no puse nada, porque no tengo notas, no tengo nada, son de las más que no, pero es el tema de ellos, también se lo han empezado. Sí, él lo hizo. Chicas, a costa de la droga general. ¿Queremos saber? Dale, vamos a ver. ¿Tienes acá? Cambiarle la letra, algo. Ay, obvio. No, no, la letra le tengo la mano en el papel. Lo tengo que hacer, pero no tengo internet. Ah, no, pues ya estamos con copia y lo cambio todo. Lo único que falta es la rotación de los setos porque... Eso lo tengo, pero así me está saliendo la cosa. Claro, porque en realidad vienen, estas las usan para la otra. Ah, vale. Y después, bueno, las hipótesis que están mismo relacionadas con la pregunta. Sí, porque para acá preguntábamos una hipótesis. Sí. Y después ¿Qué es lo que Siempre queda hasta el final. No, hacer a jugar al profesor que devuelva este y la llave. La llave que la devuelva. Porque la semana pasada se fue a entrar. Thank you. No, no, no, no. Bueno, lo que quería entonces con este rato que nos queda era comentarles algo acerca de lo que son los diseños curriculares, y por ahí quisiéramos algún ejercicio de trabajo sobre los diseños en adaptaciones curriculares. Yo les traje dos diseños. Uno es el diseño definitivo de para educación inicial para niños de 4 y 5 años de la ciudad de Buenos Aires. El otro es el prediseño, el tomo 1 del segundo ciclo. En todo caso, les comento más o menos de qué se trata. Esta es una parte, en todo caso acá está reflejada, de un diseño curricular que para el nivel inicial tiene 4 libros. Este es el último de esos 4 libros, porque tiene uno por, digamos, uno que es el marco general, otro que va de los 45 días a 2 años, otro que es para 2 y 3 años, y este que es para 4 y 5 años. ¿Por qué esto? Bueno, porque se supone que objetivos, actividades, formas de organización didáctica y demás varían notablemente en cada una de estas etapas de diseño. Entonces han hecho un libro para cada una de estas etapas. Este libro en particular está organizado de la siguiente manera. Una primera parte que se llama la tarea educativa en secciones de 4 y 5 años. Es una reflexión educativa general en donde están incluidos los propósitos para las salas de 4 y 5 años. Les leo algunos para que tengan alguna idea de qué se trata. Generar un clima de afecto y confianza que propicie la construcción de la identidad de los niños en un marco de convivencia, integrando y valorando en la tarea educativa sus culturas, sus lenguajes, sus historias personales, promoviendo al mismo tiempo la pertenencia a la comunidad local y nacional. Favorecer instancias en las cuales los alumnos puedan enriquecer y profundizar su capacidad de juego. Ofrecer múltiples y variadas situaciones de intercambios orales, lectura y producción de texto en diferentes contextos, donde los niños descubran el sentido de tomar la palabra, escuchar a otro, leer y escribir. Ofrecer oportunidad de desarrollo de su capacidad creativa, el placer por el conocimiento, etc. Bueno, son muchos, ¿no? Pero digo, están formulados en esos términos. Después viene otra parte que es el enfoque didáctico, habla de las unidades didácticas, los proyectos, los contenidos de las unidades didácticas, la selección que se ha hecho de los contenidos, las actividades, habla en este caso de la organización, el juego-trabajo, talleres, trabajo-juego, etc. La evaluación, el periodo de iniciación, lo que nosotros llamamos la adaptación, y la relación con la familia. La educación social, afectiva y moral de los niños, y después empieza por lo que nosotros llamaríamos grandes bloques disciplinares de áreas. Entonces tiene la educación física, la indagación del ambiente social y natural, esto sería lo que habitualmente se conoce como sociales y naturales, ¿no? Matemática, expresión y comunicación. Acá entra todo lo que es lengua, más plástica, más música, que en el caso de lengua acá se llaman prácticas de lenguaje. Expresión corporal tiene también. Y cada uno de estos, de cada una de estas partes, digamos, está organizada en una orientación didáctica general al principio, después tiene los contenidos, por ejemplo acá los contenidos son sistema de numeración, la sucesión numérica oral, escritura. escrituras numéricas, sucesión escrita, producción de escrituras numéricas, en el número como memoria de cantidad, los números para comparar cantidades, los números para memorizar posiciones, los números para calcular espacio y forma geométrica, bueno, y así sigue con todos los contenidos. Después tiene una parte de actividades y una parte de evaluación. Este es más o menos, y cada una de estas áreas, digamos, están definidas, están organizadas de esta manera. Bueno, esta es la presentación. Este otro libro tiene un diseño, digamos, en general parecido, no es exactamente igual. A mi juicio este está más claro que este, como dice, ¿no? Pero bueno, tiene más elaboración, este es un prediseño, este es un diseño. De cualquier manera, la tarea, digamos, que nosotros tenemos sería tratar de definir, armemos dos grupos como para que puedan trabajar cada uno con un libro, elijan un área, elijan una edad del niño adecuada al contenido del libro, elijan un área dentro del libro, piensen en algún niño particular que conozcan, que tenga algún tipo de necesidad educativa especial, coméntenlo de manera que todos conozcan de qué se trata, y traten de pensar, a ver, en ese área que ustedes han seleccionado, supongamos matemáticas, digamos matemáticas, como decíamos recién, estuviera producción escrita en números, por decir cualquier cosa, lo que ustedes eligen, bueno, piensen a ver ese niño concreto en el que ustedes están pensando qué tipo de adecuaciones curriculares necesitaría para poder trabajar en ese área concreta. ¿Se entiende la tarea? Bien. Bueno. Adelante, mira. Gracias. texto habla y de la que no. Pero no sé, tenemos que relacionarlo con el área de lengua, pero directamente el de mujer lengua, por ejemplo, la merienda no la tomaba, no quería estar en ninguna comunidad, justamente no jugaba ni con las compañeras. Yo me fui acercando, trataba de acercarlo y venía a hablarle y así, qué sé yo. Y en este caso, como que me quedo re claro, yo le preguntaba a la maestra qué le pasaba y la maestra, ¿qué piensa? No, no sé, no habla, pero como que no le pasaba de estar así, de estar más conocido y no trabajaba a lo mejor con la maestra. Y también le iba a preguntar mejor de que tenía 30 meses. Entonces, y a lo mejor yo como estaba ahí, que recién empezaba, era distinto. Tenía la mujer a lo mejor me sentaba y me ponía ciertas cosas a mí, le daba un lápiz, a la y dijo, un día, a ver, tomó la merienda. Por eso me quedó grabada, porque tomó la merienda. Por ejemplo, no puedes escribir un texto, escribe palabras, pero no se queda detrás. ¿Pero eso sabe la causa o no? Estuvo medicado un tiempo, pero no abandonó el tratamiento. Después, así, hacer las pruebas de mática directamente en el estante. Thank you. Gracias.

pero tiene problemas matrices, por lo que viene, se le cuesta mover, le cuesta el camino, pero le cuesta mover, se le cuesta por la colonización, con matrices para los chicos, para que le den de la fe. En realidad puede ser todo lo mismo, nada más para tener que estar a la universidad, por ejemplo, como un autocómico, porque la lengua no es no la puede escribir porque no la ve. Gracias. si un profesor tiene que tener un año para terminar esta cuarentena, tiene que ser al revés, porque digamos, el nivel más complicado es... Y digamos, el nivel didáctico de ciencia es más bueno mismo. Sí. ¿Cómo bajas la condición a la y ahora que yo siempre la una. La mentira en la calabaza. No, no, no, no. No, eso tiene que haber. Y bueno, he tenido chicas que me dicen, el celular es para gente de acá 30 años. ¿Qué es eso que pone? ¿No es esto? Y las letras que tienen los números, no se ven, digamos, desde cuál es. Después por lo haces por Dios. No, tiene que aprender. Pero quiero decir, a todo el ciudadano. No, no, no, no, no, no, Yeah. Bueno, vamos a ver qué, a dónde han llegado. Bueno, es un caso, una chica, una nena, que quedó ciega a partir de una y de su padre. O sea, ella veía y de un momento para el otro empezó a perder la visión. Ya no eras muy niño. Muy niño lo que... Es el caso de Mónica, pero como yo, pero la pasamos una vez. Porque no sabíamos, no se nos ocurría nada. Bueno, y pensamos, como ella decía, una actividad que se podría hacer en exploración del espacio, que no tenemos. No, por ejemplo, aprender, digamos, enseñarle lo que es distintos objetos, digamos, despertar los sentidos, a lo mejor desarrollar los sentidos, que se ve a lo mejor en ciencias naturales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exploración del ambiente natural. Sí. Se hace con todo. Pero bueno, se me ocurrió porque por la facilidad de dar las Y otros que lo ven de otra forma. Y esto cuestión de poder entender que el mundo no es solo como uno lo mira. Uh-huh. El rojo para uno sí, es para, se asocia a no sé qué, a sangre, a muerte, a no sé qué, para otro puede ser beso y labio, sí. ¿No? Son asociaciones distintas que definen emocionalmente las cosas. Y que tiene que ver con la historia de uno, con la manera en que uno construye la realidad, como la piensa. Sí. Evidentemente, hay ciertos matices comunes, ¿no? Uh-huh. Entre los rojos de los videntes, que por ahí es que claro. Pero no es exactamente, cuando uno dice rojo, sí, pero por eso no es exactamente lo que no toda la gente piensa o reciente exactamente lo mismo. Pero cuando hablamos también en relación a matemáticas por ahí, cuando yo me acuerdo que uno de chico también tenía los bloquecitos, y según la forma también tenían colores. Y uno los clasifica en color, todos los rojos, los reducidos, sí, es bonito. Pero por ahí en estos chicos habría que saltar al revés, les sentían más del tanto para que permitirle la seriación, la materia de clasificación. Y fíjense que seguramente alguna de los contenidos que ahí aparecen probablemente tengan que ser modificados. Sí. A ver, por ejemplo, el de los colores. Sí. Ya él no va a ver, no va a tener conocimiento con ella real o verdadero de los colores, va a tener una interpretación propia, una asociación propia de que son los colores. Los animales, ¿cómo te enseñan? Nunca fue el zoológico antes cuando veían. ¿Cómo lo enseñando matemáticas, yo tengo que entender por qué estoy enseñando estas cosas. ¿De qué sentido tiene que yo enseñe estas cosas? ¿Por qué razón? Porque si yo no tengo conocimiento de didáctica de la matemática, puedo suponer que el objetivo es que que el niño me pueda, si yo le muestro los colores, me pueda decir de qué colores. En realidad no pasa por ahí. Tiene otro sentido ese aprendizaje. De la misma manera que si yo lo hago comparar texturas, en realidad lo que estoy haciendo es un entrenamiento y la formación de funciones corporales. Y a mí lo que me interesa fundamentalmente no es tanto que él me diga la palabra exacta, que me diga rugoso, áspero, liso, o no sé qué cosa, que también me lo debería decir, sino sobre todo que él, cómo él va construyendo ciertos sistemas de apropiación de la realidad que van por fuera de la visión. Entonces ahí es donde están esos objetivos puestos. Y en la diferenciación, en la discriminación, en la diferenciación, en la posibilidad de agrupamiento y clasificación, ¿no? Entonces, si yo tengo claro esto, tengo claro didácticamente por qué voy avanzando por este camino, a mí me va a resultar mucho más fácil poder establecer qué es lo esencial que este niño ciego y los otros, o que todos los niños, por decirlo de otra manera, tienen que tener. Y me parece que esto es lo que es muy importante, ¿no? Como poder disponer de esto con la disciplina, porque bueno, se supone que tengo que tener conocimiento de la disciplina que estoy enseñando, no lo voy a enseñar. Y el didáctico, porque tengo que saber cómo hago estos procesos, cómo voy llevando, cómo voy andando este aprendizaje que los chicos tienen. Y entonces el desafío de las adecuaciones curriculares fundamentalmente es cómo yo pienso un conjunto de actividades, de acciones, de tareas, etcétera, que me lleven a que todos esos objetivos sean logrados por todos, incluido el que tiene que estar en el sur. Ese es el núcleo. Y esto significa, sobre todo, y en la medida de lo posible, que yo tengo que pensar qué tareas hacen todos, que todos puedan cumplir para llegar a eso. Fíjense que no se trata de ver cómo a este le doy una cosa distinta por el ciego, sino que les doy a todos para que este ciego pueda, junto con todos los demás, llegar a eso. Bueno, por allá bueno, al final el caso sería un nene de tercer grado, un nene de tercer grado que tiene problemas. En realidad yo lo veo, está con otro profesor, lo vi trabajar un par de veces en el patio y se nota que tiene dificultades motrices generales, digamos, camina, mueve todo, digamos, todo el cuerpo, brazos, manos, todo, pero se ve que los problemas son de coordinación y se lo nota, bueno, no sé qué problema físico específico tendrá, digamos. No sé el diagnóstico. Se lo ve, digamos, flaquito, así como medio delicado, digamos, pero se lo ve mover bien, camina, digamos, lo que noto las dificultades que noté yo. Es, por ejemplo, le cuesta coordinar movimiento, por ejemplo, le dicen desplazamiento lateral, separando y abriendo las piernas, y le cuesta, digamos, coordinar. Cambiar de frente, si le digo lateral, sigue de frente, por ejemplo. Bueno, ese sería ¿Y lo que sé yo. Y eso, digamos, vos no sabés si es un problema, si es motriz y cognitivo o solamente motriz. Aparentemente, por lo que veo yo, es motriz, porque entiende todas las consignas. O sea, digamos, él intenta hacerlo. Sí, él sí, él sigue, digamos, lo sigue, a los demás chicos no lo sabe. No, por lo que vi yo, no. Digamos, entiende todo lo que le están diciendo y sigue al grupo y todo, pero no le sale. En cuanto a las adecuaciones que haría yo, me parece que están, por un lado. ¿Para hacer qué? para mejorar, digamos, todo el tema de lo que se ve es una falta de coordinación en los movimientos y en la motricidad. Claro, acá por ejemplo uno de los digamos de los objetivos que proponen dice propósitos con respecto a esto, no voy a leer todo porque bueno, fue la integración de ellos, pero como dije, aparentemente el chico, digamos, el problema es motriz. Dice, bueno, uno, posibilitar la representación y la internalización del espacio del juego en función de la organización táctica y estrategia. Y otro, un poquito más sencillo, digamos, sería proponer situaciones para resolver que lleven combinación de habilidades en forma más compleja en el inicio de la construcción de habilidades motoras específicas. Por ejemplo, en primer ciclo, en educación física, digamos, se trabaja la motricidad simple, digamos, coordinación simple, y después los movimientos se van, a medida que van avanzando, se van complejizando, ya combinando, que yo, por ejemplo, primer grado sería correr o saltar por separado, ya después, más adelante, los ciclos que avanzan, ya se puede integrar a un juego, con pelota, ya sería más complicado, digamos. Ahora, por ejemplo, este objetivo, habría, ¿se podría conservar o habría que modificarlo? No, el objetivo se puede, para mí se puede conservar, lo que habría que modificar son el tipo de actividades. En general, ya a partir del primer ciclo se trabaja más individualizado, digamos, por los chicos, hasta después del segundo grado les cuesta el trabajo en conjunto. No es que no se pueda hacer, digamos, pero la mayoría de las veces conviene más trabajar, por ejemplo, trabajos de relevo, que trabajan individualizados, digamos. Después ya del segundo grado, tercer grado, ya se empieza a trabajar en juegos de deportivo, de conjunto, ya con los compañeros. Para mí, habría que adaptar los juegos, digamos, a un ritmo más lento y también trabajar la coordinación en ejercicios aislados, digamos. No separarlo del grupo, sino, por ejemplo, la gimnasia aeróbica, por ejemplo, es una actividad que localiza, digamos, segmenta el cuerpo. Se trabaja, digamos, se puede trabajar al ritmo de la música solamente moviendo una pierna o moviendo un brazo o digamos, solamente los brazos, depende del nivel al nivel que se haga, ¿no? Lo que veo la dificultad es que, por ejemplo, en el profesorado de educación física hay, digamos, una limitación en la preparación. Yo porque, bueno, hice el curso de aparte, pero hay muchos profesores que dicen, sí, hace gimnasia aeróbica y no, son de madera, ¿viste? Porque con la música parece que le huyen, ¿no? Entonces no tendría que ser así. No tener que hacer acá la licencia. Pues bueno, y también hay muchos juegos que... Disculpame, porque se me ocurrió porque ayer estábamos mirando el programa de la licenciatura y hay dos asignaturas. Una es educación física para alumnos con necesidades educativas especiales, sí. Y otro es inclusión en educación física. ¿Sí? La última tiene más bien un trabajo en contexto sociocultural, favorecidos, cosas, algún tipo de cosas. Sí. Bueno. Y bueno, entonces, adaptando digamos, el ritmo de trabajo y el tipo de ejercitación, se puede trabajar, digamos, perfectamente la coordinación y la motricidad simple. Y bueno, sería... Y también otra adecuación que se nos había ocurrido, claro, es hacer, también se puede o aumentar digamos, la cantidad de estímulos, no sé, habría que ver el caso específico del chico, ¿no? Si podría venir a trabajar con el mismo, digamos, con los chicos de su edad, pero al contraturno, digamos, o sea, todo el estímulo de educación física, y también si trabajar, digamos, individualmente, digamos, como decir, bueno, no sé, acordar con los padres, decir, bueno, tal día, tal hora, puede venir a ejercitar con un profesor. Bueno, ahí además yo creo que lo que nos está faltando más es información acerca de telepatía. Claro, sí. Porque no también hay que ver, o sea, qué le pasa, qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer, por ahí uno le da. Sí, y además, no sé profe va probando en la actividad. Y yo le decía eso, que a veces hay chicos que, bueno, entre comillas, lo que comúnmente se llama las pataduras, digamos, que les cuesta, digamos, pero si uno lo simula y le da tiempo, lo hace, digamos. Es como, qué sé yo, cuando yo estaba profesorado hice la optativa de entrenamiento de fútbol y yo con la izquierda hace de madera, y el tipo, no sé, no, el profesor decía, bueno, ah, tiene que patear con la pierna izquierda. Y te pones contra la pared y empezás a hacer rebotar la pelota y llega un momento que le... ¿Entendés? Estaba y parecía, digamos, yo parecía incapacitado de la pierna izquierda, ¿no? De madera, y con el tiempo sale, y es así, es tiempo y práctica. El tema motriz es muy, es repetición y repetición en muchos casos y sale, digamos. Para mí es trabajo, ¿no? Claro, no, yo decía el tema de tener más claro qué le pasa, en función también de entender qué necesita. Yo creo que necesita, ¿a dónde hay que ir en el tema de, por ejemplo, que nos presenta el proceso de la coordinación? Y vuelvo al ejemplo que yo ponía al principio, sería diferente si este chico tuviera también confusiones cognitivas, ¿cierto? O sea, donde uno le dice que se lo, bueno, cambio de movimiento, y el pibe sigue con lo mismo. Entonces a veces eso pasa porque no entendió la consigna, a veces pasa porque no puede inhibir los movimientos y es como que le patina, ¿no? Y sigue con el movimiento, demora más tiempo en el movimiento. Son patologías, no sé, sí, ¿no? Pero como que no es lo mismo un caso y el otro. Entonces, ahí habría que tener claridad para saber, bueno, por dónde va uno en este caso especial, ¿no? Por ahí los dos tenían tipo de patologías, no te dices, pero no requieren el mismo tipo de adecuación. ¿No? Por ahí en uno trabaja sobre la consigna y sobre cómo él interpreta la consigna, y en otro caso trabaja sobre los tiempos de inhibición. Bueno, son temas diferentes. Bueno, gente, con esto lo que quería era mostrarles de alguna manera que por eso se plantea que es una tarea de trabajo en equipo, donde el maestro debe poner mucho conocimiento, necesitamos maestros muy bien preparados para esto. Nosotros hablamos de los problemas de la formación docente, que los docentes en general están formados.